continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar con lo que es el estudio relacionado a la doctrina de los tiempos finales, la escatología bíblica. Ya comenzamos con lo que es el arrebatamiento, en lo que es el proceso, lo que son los eventos, por lo menos en el tiempo de la iglesia. Es importante saber que nosotros, para la iglesia, el final en este mundo, el final de todo lo que va a ser su trabajo, sus sufrimientos, sus pruebas, sus luchas, y todo lo que la iglesia sobrelleva en esta época terminará con ese gran evento, sean los muertos o los vivos, todos se irán, habíamos visto, en el arrebatamiento de la iglesia. Hay muchas promesas de parte tanto del Señor Jesús como de los apóstoles de esto, y también hemos visto algunos tipos o prefiguras que se nos traza en el Antiguo Testamento. También habíamos antes de eso visto los asuntos de las diferentes posiciones en la escatología, lo que era en el arrebatamiento. Habíamos visto el medio tribulacionista, post-tribulacionista, y también hemos visto lo relacionado a el pre-tribulacionismo. Después también, incluso hay algunos que ni creen en el arrebatamiento de la iglesia. Ya directamente no hay. Segunda venida de Cristo y terminamos con eso. Pero también vimos, en relación al milenio, el amilenarismo, el postmilenarismo y el premilenarismo. Todas esas cosas vimos al principio, en la introducción a todo este estudio doctrinal y el estudio anterior pudimos ver algo sobre el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y por qué comenzamos siempre con el arrebatamiento? Porque es el evento que va a finalizar la vida de la iglesia aquí, lo que va a ser la formación de la esposa de Cristo. Con esto ya se finaliza ese grupo especial, hasta que llegue, dice Pablo, la plenitud de los gentiles. ¿Quién será el último salvo de entre los gentiles? No sabemos. Solo Dios sabe en su omnisciencia y el tiempo en que se va a salvar. También Él lo sabe. Nosotros predicamos, enseñamos, proclamamos la palabra de Dios, testificamos el Evangelio de Cristo, la obra de Él, pero la salvación y el último que se salvará antes del arrebatamiento de la iglesia, no lo sabemos. Quizás el Señor nos cuente y será muy famoso ese último salvo. Pero hay que entender, hermanos, que el arrebatamiento solo se relaciona a la iglesia, a ningún otro grupo. Cuando hablábamos de la segunda venida de Cristo, y ya la vamos a tocar con más detenimiento, hay que entender que es otro evento totalmente aparte y no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Esto voy aclarando porque hay mucha gente que conoce algo de estas cosas, pero no entiende los órdenes y los procesos que Dios ha trazado en su palabra para que esto acontezca. El arrebatamiento de la iglesia no tiene nada que ver con Israel, pero sí con israelitas salvos. Esto sí ya es diferente. Todos los israelitas desde el comienzo de la iglesia, porque recordemos, la iglesia empezó con israelitas, puramente con israelitas, y después empezaron a entrar los gentiles, en especial a partir del capítulo 10 y el capítulo 13 de Hechos. Ustedes pueden ver el comienzo de los gentiles en la iglesia, aunque no se mezclaban mucho los israelitas con los gentiles, es como que los israelitas querían todavía mantener sus ceremonias y sus costumbres, y los gentiles obviamente no tenían idea de esas costumbres israelitas, y por eso nació el famoso grupo de los judaizantes, lo que intentaban, mal lo intentaban, mezclar lo que era de la ley, lo que era de las ceremonias y lo que era que los gentiles se añadan a la iglesia, pero teniendo en cuenta estas costumbres. Que hoy los judaizantes, no sé si ustedes saben quiénes son los judaizantes modernos. Ellos siempre estuvieron en la historia, pero hoy los modernos están también. Y ellos no se llaman judaizantes, obviamente, y van a decir, no, nosotros no, pero son los adventistas. Ellos quieren mezclar el Antiguo Testamento, quieren mezclar ciertas cosas en relación a lo que se enseñaba y lo quieren vertir todo eso a la iglesia y que así debemos vivir, guardar el sábado, guardar ciertas ceremonias, tener en cuenta ciertos alimentos, no comas chancho, no comas esto, no comas aquello. Y bueno, ellos todo esto prohíben. Yo no estoy en contra de tener una sana dieta en nuestra manera de alimentarnos. No tenemos problema en comer solo semillas, tratar de comer todo vegetales, mucha fruta. Excelente, pero que no sea imposición, que sea una decisión personal de cada uno. Decir, bueno, a mí me gusta comer así, perfecto. Obviamente la salud será mejor. Siempre digo, en el adventismo del séptimo día, la parte alimentaria es muy buena. Nadie dice que eso está mal. Lo que ellos recomiendan, cómo ellos estudian el tema de la alimentación, incluso aspectos de la salud también, la medicina, en muchas cosas. Ellos están bastante avanzados y realmente tienen tratamientos muy buenos. Yo los conocí mucho a ellos porque trabajaba en la provincia de Misiones. Allá está la cúpula mayor prácticamente de la provincia, en Leandro en Alén Misiones. Ahí tienen un sanatorio, tienen un lugar de vida sana. Mucha gente va allá para poder curarse de un montón de cosas. Ellos le hacen una semana, dos, tres, hasta un mes. Le tienen ahí internado y le hacen una alimentación específica, un tratamiento. Y la verdad, mucha gente sale muy bien de ahí. Pero hasta ahí llegamos. Todo esto, pero teológicamente, bíblicamente o doctrinalmente, los adventistas están bastante salidos de lo que es la palabra del Señor. Han mezclado muchas cosas y han querido de alguna manera mezclar lo que Juan dice en su evangelio al comenzar: la ley vino por Moisés o por Moisés fue dada, más, ahí aparte ya, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. 10:4 de Romanos, Pablo es muy enfático, muy explícito y dice: el fin de la ley es, porque el que cumplió la ley, el que marcó los parámetros de la ley y el que cumplió todo lo que se tenía que cumplir en la ley, solo y únicamente lo hizo Jesucristo. Nadie más, nadie puede cumplir la ley como lo cumplió Cristo, y por más que nos esforcemos en toda nuestra fuerza y con un verdadero tono de adoración de nuestra parte, no lo vamos a hacer. Porque pecamos, lamentablemente pecamos. Cumplir la ley es cumplir todo o nada. El que infringe un punto de la ley se hace culpable de toda ella, dice la Biblia. Entonces hay que entender que la iglesia es un grupo tan especial para Dios, tan importante, en especial para Jesucristo, que le ha dado una salida de este mundo muy distinta a la que van a salir, por ejemplo, Israel, y la que saldrán muchos convertidos de la gran tribulación, que llegado su momento vamos a hablar de ellos también. Es importante, hermanos, que entendamos que el arrebatamiento de la iglesia está trazado para la iglesia compuesta de israelitas y gentiles. Siempre acuérdense, hay tres pueblos para Dios en el pensamiento divino o en la Biblia. Hay tres pueblos nomás, tres solamente, o tres entes espirituales en el mundo para Dios. Por ahí para nosotros pueden haber muchos, pero para Dios solo tres. Está la iglesia, Israel y los gentiles. Esos tres pueblos para Dios marcan toda la Biblia. Ustedes no van a ver que están los chinos, que están los japoneses, que están los estadounidenses, que están todos los países europeos aparte y definidos en forma aparte, cada uno con su cultura. Para Dios en la Biblia, para Dios en la Biblia está la iglesia, Israel y los gentiles. Listo. No importa las culturas, las costumbres, los avances que tengan en esos países, para él son gentiles. En el aspecto espiritual están los salvos y los no salvos. Listo, no hay dos, tres grupos. Las religiones son todos no salvos para Dios. Listo, no hay mucho que hablar aquí. Entonces, en el arrebatamiento de la iglesia, volviendo a nuestro tema, es importante entender que es solo y únicamente para la iglesia, exclusivamente para ellos. Bueno, Esto más o menos lo vimos un poco con también las prefiguras antiguos testamentarias, las vimos en Génesis 5:24, algo vimos en Hebreos 11:7 que se cita del Antiguo Testamento, y a través de Primera Tesalonicenses 1:10, 5:9 y Romanos 5:9, habíamos visto que Dios guardó a la iglesia del día de la ira de Dios, del día en que se va a derramar la ira. ¿Qué queremos decir con esto? Que el arrebatamiento de la iglesia tendrá lugar antes de lo que será la gran tribulación, que está marcada para Israel y para el mundo impío, para los que no son salvos, para los que practican la maldad y que van a participar en lo que es la multiplicación de la maldad. Para ellos está regida la gran tribulación y no para la iglesia. La iglesia es el único grupo que está totalmente santificado en Cristo, no en sí misma, sino en Cristo. Esta diferencia tengamos bien en claro. El que ha hecho perfectamente a los santificados, según vemos en Hebreos 10, 14 y 18, el que los perfeccionó y los ha hecho completos como santos en posición, los ha hecho Cristo por medio de su derramamiento de sangre en la cruz. Por eso la iglesia es un cuerpo y participa como un todo en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Dónde se va a ver? Por ahí no vamos a tocar en una manera muy completa esta doctrina, pero ¿dónde vamos a ver quién es quién entre los cristianos o los miembros de la iglesia de Cristo? Será en el tribunal de Cristo, cuando todos vamos a comparecer habiendo hecho obras buenas o malas, dice el apóstol Pablo. 2 Corintios 5, 10 y 11. Para los que anotan y están registrando, les voy a ir pasando algunos datos extra al estudio que estamos haciendo. También pueden mirar Romanos 14, 10 y 11. Bien, hoy nos toca tratar el tema de lo que se relaciona a la gran tribulación. Acá vamos a ver algunos pasajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. ¿Por qué? Porque la gran tribulación sí tiene que ver con Israel, no con la iglesia. La gran tribulación es algo anunciado desde antiguo ya entre los profetas. Los primeros profetas como Joel, como Isaías y también profetas como Oseas hablaron de la gran tribulación. Jeremías, que ya es durante el cautiverio, él profetizó y él tiene un capítulo entero que habla prácticamente de la gran tribulación, y es el capítulo 30. Voy a leer solamente un versículo, pero todo ese capítulo, si ustedes lo quieren leer después en sus casas, van a ver que él está hablando de lo que será ese tiempo de angustia para Jacob. Pero él lo empieza a describir desde el inicio del capítulo y lo sigue después desde el 8 en adelante, describiendo todo lo que va a pasar. Daniel 12 habla de ese tiempo difícil. Daniel 9 al final también habla de ese tiempo difícil. Solamente voy a leer algunos pasajes nomás, porque no es la idea hacer un estudio exhaustivo, porque estamos dando doctrina fundamental. No estamos dando ahora solo escatología bíblica y vamos a armar todo el panorama. La idea es que podamos probar bíblicamente que la gran tribulación es algo presente, algo patente y futuro, no ahora. Nosotros todavía no estamos pasando la gran tribulación, porque muchos creyentes creen que la gran tribulación son los sufrimientos de la iglesia, incluso desde los comienzos, que sufrió mucho más que la iglesia de ahora. Es cierto que hay una parte de la iglesia sufriente hoy en el mundo, en los países donde se persigue al cristianismo, donde se los tortura, se los encarcela, se los hostiga constantemente y se los maltrata cruelmente, se los rechaza a los creyentes. Es cierto, hay países que no se puede ser un cristiano tranquilo. Todo el tiempo hay que estar huyendo, todo el tiempo hay que estar cuidándose, porque si no lo matan. Bueno, esos son hermanos nuestros que hoy sí la padecen, pero todavía esa tribulación que ellos están soportando no es nada al lado de lo que Israel va a soportar en la gran tribulación. Jesús la llamó la que es tan grande que no hubo antes ni después de ella. Así que si el mundo ha sufrido, y en especial Israel ha sufrido en muchas etapas de la historia de la iglesia, después de que Jesús haya dicho eso, sufrió mucho con los cruzados, con la Inquisición, sufrió con el hitlerismo, sufrió con el catolicismo romano, Muchísimo sufrió Israel. Sufre incluso con los musulmanes. Sufrió y sufre y seguramente sufrirá todavía con los musulmanes. Pero todavía le espera el sufrimiento más grande, que va a ser la gran tribulación. Ese sufrimiento Israel todavía no lo está soportando. Hoy Israel todavía se defiende, hoy todavía tiene todo a su favor, incluso tiene algunos aliados, pero en ese tiempo no tendrá ninguno, solo a Dios. Capítulo 12 nos hace ver bien claro de Apocalipsis ese hecho. Pero vamos a ver algunos pasajes en donde nosotros vamos a poder ver ese gran día de Jehová. En relación a los impíos, la gran tribulación será para castigo y el derramamiento de la ira por el pecado de los hombres que impíamente actúan en forma totalmente intencional contra Dios. Se rebelan ante el Dios del cielo, como lo describe también allá en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18 en adelante. Dice que la ira de Dios se revela contra los hombres por su maldad, porque conociendo a Dios no le dieron gracias, ni le dieron tampoco gloria a Él, porque su eterno poder y deidad se hacen conocer, se hacen ver a través de las cosas visibles. Todo lo que Él es, lo secreto, lo microscópico, lo visto, lo macroscópico, todo se hace notar que es Dios el que está detrás de eso. Y ellos saben esto, los ateos mismos, los ateos saben eso. El famoso dicho, ¿no? Gracias a Dios soy ateo, dicen algunos. Pero es así, hermanos. Ellos conocen a Dios, pero se rebelan contra Dios. De esa rebelión no se van a salvar muchos impíos modernos. Algunos ya están en el infierno. Muchos grandes científicos, que no digo que no descubrieron cosas interesantes e hicieron cosas interesantes. Sí, por supuesto que lo hicieron, pero negaron a Dios. El famoso Hawking, que murió hace poco nomás, no sé si hace un año más o menos, un poco más, que falleció este hombre. Y él conocía a Dios en su juventud. Entendió de Dios, pero a partir de los 20 años lo empezó a negar. Y se rebeló. Toda la vida de Hawking fue una rebelión constante contra Dios y no creer y hacerse que no creía en Dios, pero lo conocía a Dios. Ha de ser difícil vivir así, hermanos. Pero ahí viene el castigo para todos ellos. Ahí llegará el castigo para todos ellos. En la gran tribulación sufrirán. Algunos ya lo están sufriendo, otros lo van a sufrir. Vamos a Joel, capítulo 2. Vamos a empezar a mirar algunos pasajes que nos van a ayudar a entender estos aspectos. Joel está en los profetas menores, para los que no conocen los órdenes de la Biblia, es el segundo profeta menor. Joel 2, 1 al 2. Solo voy a leer alguno, todo el capítulo 2 y todo el capítulo 3 de Joel. En sí, el capítulo entero habla del gran día de la ira de Jehová, del gran día de Jehová. Quiero leer solamente el 2 porque nos relaciona a nuestra síntesis, a nuestro resumen que vamos a hacer hoy. Tocad trompeta en Sión. Y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá. Un pueblo grande y fuerte semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Si nosotros vamos al capítulo 3, voy a agregar acá algo un poquito que nos pueda ayudar. Vamos al 3, también vamos a empezar desde el 1. Dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, ese aquel, tengan en cuenta, está en singular, no está en plural, no son aquellos tiempos, aquel. En aquellos días, pero en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas, a causa de mi pueblo, ¿y de quién? De Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi, dice Dios, mi tierra. Cuidado acá, hay que entender una cosa. Hoy muchas naciones o muchos pueblos alrededor también de Israel, dicen que Israel tiene que ser otra capital, que Jerusalén tiene que ser capital de los palestinos, que Jerusalén tiene que ser también de Jerusalén, y ahí están peleando y diciendo que incluso el catolicismo romano dice que la tierra de Israel es la tierra de todos los pueblos. ¿Ah, sí? Pero Dios dice, es mi tierra, es mía, ni siquiera es de Israel. Yo le di en posesión por heredad, pero es mía la tierra. Mía es la tierra, dice. Es más, el propio Dios en la ley había dicho que no se vendería a perpetuidad la tierra porque la tierra era de él. Aunque Israel era el pueblo privilegiado que iba a vivir en esa tierra que fluye leche y miel, pero era de Dios y es de Dios, sigue siendo. Por eso Dios va a hacer en la gran tribulación, va a armar una gran batalla, va a armar algo inmenso y grande contra todas las naciones. Va a llamar a Israel de la cautividad, va a tener un tiempo con ellos y también a la vez va a estar reuniendo a las naciones para que vengan a luchar contra él, no contra Israel. Ellos van a venir contra Israel, pero él les va a traer, como vemos en, por ejemplo, en la guerra de Gog y Magog, y vemos a otros pueblos que Dios dice que los va a traer hacia su tierra, a este valle de Josafat, el valle de Jezreel también se lo llama en otras partes del Antiguo Testamento, y ahí vas a empezar a entrar en cuentas con todos ellos y los va a destruir a todos ellos. Va a ser un tiempo, incluso dice Joel, de mucha oscuridad, de tinieblas, de nublado. Hoy, por ejemplo, justo coincide que tenemos un día nublado. Bueno, nosotros decimos un día, dos, tres, bueno, una semana vamos a tratar de aguantar un día, pero si va a ser dos meses el nublado. Estamos hablando de más o menos 3 años y medio que va a haber muchas tinieblas, no va a haber un gran sol, porque recuerden que ya en capítulo 8 de Apocalipsis y 9 se hace ver que el sol se va a oscurecer la tercera parte y la luna tampoco va a dar su resplandor en una tercera parte. O sea, que imagínense lo que va a ser las noches de la gran tribulación y el día de la gran tribulación. Feos, horribles. Interesante, ¿no? Pero esto va a ser algo permanente en los días de la gran tribulación. La noche va a caer. Pablo dice que nosotros vivimos en cierta noche espiritual, pero ahí va a ser una noche literal, visible a los ojos de la humanidad. Esto va a ser la gran tribulación. La climatología va a ser bastante calurosa, pero días de mucha oscuridad. Vamos a Daniel. Ahora sí retrocedamos a Daniel. Capítulo 9, versículo 26 y 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Fíjense que hay un fin de la guerra. Hay una guerra final, va a durar la devastación. Obviamente, cuando ustedes miran el capítulo 11 de Apocalipsis, se habla de los dos testigos, que son los que están todavía protegiendo lo que va a ser el altar del templo de la gran tribulación, el llamado tercer templo. Para algunos es el cuarto, pero yo lo llamo el tercer templo, pero eso vamos a dejar para otro momento. Es importante ver que va a haber mucha guerra, mucha maldad, mucho estropeo de lo que va a ser todo alrededor de Israel. Y por otra semana, dice, y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. A la mitad de la semana haré cesar, ¿qué? El sacrificio y la ofrenda. Esa semana, esa otra semana, es esa semana que está faltando hasta el día de hoy. En Israel llegó hasta la semana 69. Y ahí paró. Las 70 semanas. El cumplimiento comenzó, si ustedes quieren ir anotando esto de la semana para entender un poco mejor, vayan a Nehemías capítulo 2, versículo 1 y van a ver, si ustedes miran el 24, dices, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin, ¿a qué? Al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, que va a ser la entrada ya del milenio también. Sabe pues y entiende que, acá viene la parte importante, versículo 25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrán 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Cuándo van a comenzar esas 70 semanas? Cuando se dé la orden de restaurar a Jerusalén. ¿Cuándo fue eso? Tiempo de Nehemías, capítulo 2, versículo 1, mes de Nisán. Dice que se dio la orden por parte de Artajerjes para que Nehemías pueda ir. Sí había venido antes. Antes había venido Esdras ya con un grupo de personas, que eso lo vemos allá en Isaías 52, la profecía de esa venida de Esdras. Y después llega Nehemías con un grupito de personas, comienza a mirar y se comienza a restaurar en tiempos muy angustiosos. Y lean toda la historia de Nehemías y vean la cantidad de oposición que tuvo Nehemías para poder restaurar las murallas, para poder terminar de edificar la ciudad, y todos los tiempos angustiosos que ellos tuvieron que soportar. Bueno, ahí comenzaron, año 444 o 445 antes de Cristo comenzó la restauración del muro. Se dio, mejor dicho, la orden también del rey Artajerjes para la restauración de la ciudad, de los muros de la ciudad. Ahí vamos viendo cómo comienzan estas, porque mucha gente no entiende esto de las 70 semanas y se pierden y calculan y le dan vuelta a todos estos números. Pero con algunos pasajes clave de la Biblia podemos encontrar el orden de los factores y poder hacer las sumatorias y los cálculos. Ahora, el problema es, ¿qué hacemos con esa semana que está faltando? Porque es cierto, se llegó con la muerte del Mesías a la semana 69 y ahí paró. Porque las semanas son de años, acuérdense, son 7 años cada semana. Por eso ustedes van a ver que está el número 62, está el número 7, está el número 69 y está el 70 también, pero y el 70 sí, es múltiplo de 7, pero ¿y dónde lo encajamos? Porque habla del 69 y bueno, pero si se cumpliría después de la muerte de Jesús la semana 70, algo no encaja porque en esa semana tiene que haber un pacto y no está hecho ese pacto después de la muerte de Jesús, solo quedó el pacto antes de la muerte de Jesús. Qué importante cómo Dios dio cada detalle en su profecía para que nadie se confunda. Porque el pacto está dentro de esa semana. Dentro de esa semana hay un pacto y tiene que haber un templo también dentro de esa semana y un sacrificio otra vez. Recuerden que el sacrificio de Cristo cerró la cortina completamente a lo que eran ya los servicios ceremoniales del Antiguo Testamento. Ahora entonces, ¿dónde encajamos esa semana 70? Es esa semana que está faltando donde el templo, después del año 70 de la era cristiana, se volvería a construir. ¿Cuándo? No sabemos, pero en ese paréntesis entre la 69 y la 70 está la iglesia. Hasta el día de hoy, el tiempo de los gentiles y lo que la profecía también decía, que Jerusalén sería hollada por los gentiles. ¿Entienden lo que es la palabra hollar? Por las dudas pregunto porque por ahí no saben, pero la palabra hollar es pisotear, estar pisoteando, caminando y no teniendo en cuenta lo que significa el lugar y de quién es el lugar, ¿entiende? Ignorando, se lo pisotea y se hace lo que quiere. Eso es por eso el tiempo de los gentiles. Así que Daniel nos habla de una semana, también se la llama el día grande de Jehová, se le llama tiempo de angustia para Jacob, se lo llama la semana número 70 y se llama también, en la forma que nosotros conocemos más, como lo dio Jesús, la gran tribulación. El tiempo después del arrebatamiento de la iglesia, que no sabemos bien cuándo comenzará porque se va a hacer ese pacto por 7 años, ahí comenzará la gran tribulación, no cuando se va a la iglesia. Puede ser que se haga el día siguiente ya la firma del pacto, posiblemente no. Pero el comienzo de la gran tribulación, según Daniel, es en la firma del pacto, cuando se va a hacer el pacto entre el anticristo y también Israel. Ahí comenzará esa gran tribulación. Antes de eso no va a comenzar. Acordémonos, separemos el arrebatamiento de la iglesia, que es para la iglesia, nada más, y separemos lo que es el tiempo de angustia para Jacob. Tengamos mucho cuidado, porque la Biblia no dice que la gran tribulación va a comenzar después de la gran tribulación. Es después de la gran tribulación, pero no cuando la iglesia se va, ¡pum!, se firmó al otro día el pacto. O el mismo día, pues están todos apurados ya. No. Posiblemente pasará un tiempo hasta que más o menos se reordene todo en el planeta después de toda la catástrofe que va a producir el arrebatamiento de la iglesia, y ahí se entrará otra vez a ver ese tema de Israel, y cuando se firma ese pacto se va a poder construir el templo. Antes difícilmente se va a poder hacerlo. De alguna manera el anticristo va a lograr la paz entre los musulmanes y entre los israelitas, y se va a poder hacer el templo. Se va a poder construir, que ya está todo preparado para eso. Jeremías capítulo 30, versículo 7, ya lo citamos, así que es lo que dice: tiempo de angustia para Jacob. Repito, todo el capítulo 30 es un capítulo completo sobre lo que va a acontecer en la gran tribulación. Vamos a adelantar y vamos a Mateo capítulo 24. Y acá aclaramos algo que ya lo estamos repitiendo muchas veces, pero la idea es que a ustedes no se les olvide esto. En algún momento vamos a hacer un estudio más exhaustivo de las 70 semanas y los pormenores históricos que pasaron dentro de estas 70 semanas. Ahora vamos a dedicarnos principalmente a la gran tribulación. Mateo 24, decíamos, versículo 21, Jesús dice: porque habrá, futuro, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni tampoco habrá. El Señor Jesús habla de una gran tribulación, no habla de tribulaciones grandes, sino habla de una gran tribulación. Quiero que veamos desde Joel, lo que estábamos leyendo, pasamos por Daniel, la semana, una semana, una nomás, y ahora el Señor Jesús, y ya vimos también el tiempo de angustia para Jacob. Tiempo, uno, un solo tiempo. ¿Entienden? Es algo singular, algo que jamás se vio, en especial en relación a Israel. Por eso estoy tratando de mencionar a Israel, mencionar al mundo impío, para que vean para qué es la gran tribulación. Que no vemos a la iglesia dentro del destino de la gran tribulación, dentro del propósito de la gran tribulación. No se la ve a la iglesia, pero sí se está nombrándole mucho a Israel y al mundo impío, a las naciones. Pero las naciones no son la iglesia. La iglesia, como dijimos al principio, los tres grupos que para Dios habitan el mundo: iglesia, Israel y los gentiles. Nada más. Para nosotros hay muchas naciones. Para Dios son todos gentiles, fuera de Israel. No hay más pueblos que para Él, son todos iguales. No hay mucho problema. Entonces, esto es bueno que marquemos bien. Ese tiempo que viene después del arrebatamiento de la iglesia es un tiempo muy singular, que Dios lo está profetizando, lo está hablando, y yo estoy pasando por arriba, pero un montón de pasajes, porque si no se nos va a ir mucho en el tema del estudio. Pero vamos ahora también a Lucas, vamos al tercer evangelio en el Nuevo Testamento, Lucas 21, 9 al 11, mas cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en varios lugares, y hambres y pestilencia, y habrá terrores y grandes señales del cielo. Bueno, aquí si ustedes quieren ver a qué se refería en el versículo 11 principalmente, habrá grandes terremotos, la parte cataclísmica de la gran tribulación, porque acá hay otra cosa también, que en ese tiempo, hoy nosotros vemos huracanes, vemos terremotos grandes, como pasó el de Japón, México, que soportó hace poco también un gran terremoto, Indonesia, maremotos que tuvieron, y otros países donde miramos las noticias, y vemos que hubo muchas desgracias. Hay pestes, hoy hay mucha pestilencia por la sociedad, por eso hay tantos medicamentos, tantas vacunas y tantas cosas que se hacen. Muchas son provocadas de esas pestes, y por eso es bueno que nosotros oremos y roguemos a Dios que no nos alcancen. Es cierto que pueden haber preventivos, pero todos estos cataclismos también son parte de la gran tribulación. Dios no solamente va a destruir a la población con guerras entre naciones y que se levantan reinos contra reinos, sino que en ese tiempo de la gran tribulación habrán cataclismos que están contados en el capítulo 6, capítulo 8 y capítulo 9 de Apocalipsis. Ahí ustedes van a ver que Dios habla de lo que van a pasar con los árboles, con las aguas también en el planeta, lo que va a pasar incluso con el sol, la luna, y lo que va a ocurrir también con la quema de un montón, porque va a haber mucho fuego, en especial el capítulo 9 cuando lo leen. Es importante ver también cómo el libro de Apocalipsis nos va mostrando más detalladamente lo que las profecías decían y lo que el mismo Jesús profetizó al final de sus discursos, en especial el discurso del Monte de los Olivos, capítulo 24 y 25 de Mateo, capítulo 13 de Marcos, capítulo 21 de Lucas. Todos estos capítulos nos hacen notar, o Jesús nos hace ver, lo que iba a pasar Israel, lo que iba a tener que ver Israel. Cuando dice, sabéis que la venida está cerca, está refiriéndose a Israel, no a la iglesia. La iglesia no está esperando la venida de Cristo. La iglesia está esperando ese momento en que seremos llevados, seremos sacados, pero no sabemos. No tenemos idea. Pero para Israel sí van a ser señales importantes en la gran tribulación de saber que al haberlo dicho Jesús, muchos israelitas se darán cuenta que todo lo que él dijo se está cumpliendo. Se darán cuenta que ellos son esa higuera que había florecido para nosotros hoy más de 7 décadas atrás ya, pero que ya había florecido, que estaba brotando y eran ellos había sido esa higuera. Esto también tengan en cuenta en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que la planta de higuera, la planta de la vid y la planta de olivo tienen mucha relación con la nación de Israel en sus diferentes aspectos. La higuera es el aspecto social y político. La vid es la relación espiritual y dependencia de Dios. Por eso él les dijo a ellos allá en el capítulo 15, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Pero acuérdense que a quiénes le estaba hablando ahí. ¿Quiénes eran los discípulos? Todos eran israelitas. No había gentiles entre los discípulos del Señor. Y obviamente estaba haciendo referencia a lo que él ya le hizo referencia también en Ezequiel capítulo 17. Esa vid que tira sarmiento, tira su vástago y tira los sarmientos, que el pueblo de Israel se había apartado del sarmiento principal. Ellos habían ido en su vida espiritual. Y el olivo es el aspecto sacerdotal de Israel. La representación que hace Israel delante de Dios en el Antiguo Testamento y que también incluso en el milenio seguirán sirviendo como reyes y sacerdotes, aunque la iglesia también correina con Cristo como la esposa, pero Israel volverá a lo que es el aspecto ceremonial en el milenio, solo en el milenio, ahí nomás nos quedamos. Eso todo ustedes lo ven en Ezequiel 40 hasta el 48. Estos 9 capítulos ustedes ven todas estas cosas. Por eso, cuando Jesús dice sobre la higuera, no está hablando, se le ocurrió a Jesús hablar de una higuera. Como que no hay otros árboles que podamos usar para la higuera. Aquí hay higueras, acá podemos conocer ese árbol. Pero cuando Jesús usó eso, no usó de balde, porque Israel iba a comenzar o iba a brotar y florecer como nación en su estado social y político, no en su estado espiritual. Eso recién va a comenzar en la gran tribulación. Ahí comienza a verse o se va a comenzar a formar el estado de la vid, el estado de la uva o como ustedes quieran conocer. El estado de la vid se va a lograr cuando él va a traer a sus cautivos con cuerdas de amor, dice el Antiguo Testamento, los traerá y le va a hablar palabras de amor y de consolación a su pueblo sufriente y ahí entrarán otra vez en relación con su Dios. Y dirán, Jehová es nuestro Dios. Pero hasta ese momento la vid no se está formando, todavía no está brotando, va a comenzar a brotar en la gran tribulación. Y en el milenio comenzará a desarrollarse el olivo y comenzará a emerger la oliva para que el aceite del sacerdocio comience a derramarse. Es importante, hermanos, que entendamos que hay todo un proceso para Israel como nación, pero el olivo, la vid no es tanto como para la iglesia como para Israel. Hay que tener bien en cuenta esta parte acá. Y la gran tribulación tiene mucho que ver con ese aspecto de lo que será el brote de la vid. Israel volviendo a Dios con cuerdas de amor. Con ese tierno llamado que volverá a ser Dios a su pueblo, a su nación. Y que solo un remanente se salvará en vida y llegará hasta el momento de lo que es la segunda venida de Cristo también. Bueno, quedamos en Lucas, ¿no? Saltemos al 25 también y 26 de ese capítulo, 21. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las naciones por la confusión del sonido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán sacudidas o conmovidas, depende de la versión que están leyendo. Esto espera lo que vimos en el 11 sobre los problemas catastróficos que va a pasar la climatología y el planeta mismo y el cielo mismo, porque acá ya se habla también en el 25 y 26 del sol y de la luna, algo que está fuera del planeta Tierra. Y el sol está muy alejado ya también de la Tierra. Y sin embargo, esto nos hace ver que por lo menos, si no es todo más allá también, pero todo nuestro sistema solar va a estar afectado en el tiempo de la gran tribulación. Por eso es gran tribulación. Porque hasta el día de hoy hay sufrimiento en el planeta, pero todavía el sol sigue saliendo, sigue brillando a pleno, la luna sigue reflejando en plenitud, no hay problema, sigue todo su ciclo. Hay un poco más de calentamiento, eso sí, pero todo sigue más o menos normal. Pero ya va a haber anormalidades climatológicas y en lo que está más allá de nuestro planeta, la luna y el sol. Y sospecho que en todos los planetas va a haber cataclismos y catástrofes muy grandes, porque recuerden que el Sol regula todos los planetas de nuestro sistema solar. Y no sé si el universo entero entrará en un desbarajuste de actividades que va a afectar también todo nuestro Sol y la Luna. Se hablan de asteroides que están rozando la Tierra, asteroides inmensos, incluso que pueden llegar a mover a la Tierra de su lugar, y la Biblia dice, y la Tierra se movió de su lugar. Se habla de un terremoto, pero ¿qué va a causar ese terremoto? Es la pregunta. Y si se mueve de su lugar, ¿qué va a hacer que se mueva de su lugar, de su órbita? Hermanos, gracias a Dios que somos creyentes, porque no ha de ser muy lindo lo que espera en la gran tribulación. Gracias a Dios que Cristo va a librar a la iglesia de lo que va a ser ese día de la ira de Dios. Segunda Pedro, vamos más adelante a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 5 y 7. Pues ellos ignoran voluntariamente que por la palabra de Dios los cielos fueron hechos en el tiempo antiguo, y la tierra que proviene del agua y por el agua está asentada, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, mas los cielos y la tierra que existen ahora son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y en la perdición de los hombres impíos. Ahora ya tienen otro nombre para la gran tribulación, el día del juicio. Ese día del juicio del cual habló Pedro, un día en que todo va a ser quemado, todo se va a terminar. El final de lo que van a ser los días de esta creación se va a concluir en esa semana. Ah, y el otro nombre que nos olvidamos de poner también para la gran tribulación, la semana número 70. Esa es también la semana que va a ocurrir la gran tribulación. ¿Vieron cuántos nombres hay? ¿Cuánto Dios nos ha dejado clarito en diferentes nomenclaturas para que entendamos que la gran tribulación es algo eminente? Algo que Dios lo quiere hacer y solo está esperando que se cumpla lo que Él tiene todavía estipulado a cumplirse, y se va a cumplir. Le guste a quien le guste, es el día que Dios guardó. Es el día que Dios lo está guardando para que el planeta Tierra se destruya principalmente por calor. Primero lo destruyó completamente por agua. Ahora lo va a destruir por fuego. Él hizo un pacto con Noé y dijo que el planeta nunca más sería destruido por agua. Nunca más se haría eso. No va a haber más diluvio. Pero sí va a haber fuego. Nunca le dijo a Noé que no va a destruir por el fuego toda la maldad y todo lo que el planeta Tierra iba a estar. Acuérdense, ¿cuál fue el factor también interesante que hoy está pasando también para que venga el castigo de Dios? Para que llegue el castigo. Que los hombres comenzaron a multiplicarse. La humanidad comenzó exponencialmente a multiplicarse en una manera cada vez más increíble. Hoy el planeta Tierra se está multiplicando a montones la humanidad. Hoy hay países de millones y millones de personas. China solo tiene más de 1 billón de personas. No 1 millón, 1 billón. Estamos hablando de 1.300 millones de personas, solo China. Indonesia tiene 200 millones de habitantes. Y así podemos ir a varios otros países, Rusia y Europa mismo, con países tan pequeños, que algunos países son tan pequeños que son más chicos que provincias de la Argentina. Que la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, son tan pequeños, pero tienen 80 millones, 60 millones de habitantes, 82 millones de habitantes. Cuando un amigo de un conocido mío en Alemania le pregunto, que Alemania es chiquita, no es tan grande. Muchos piensan que Alemania es un super país, capaz más grande que Argentina. Es muy chiquitito. Pero le preguntaba, ¿cuántos habitantes tiene? Para nosotros, en esa época que le preguntaba, justo logramos el número de los 40 millones de habitantes. Que tanto la expresidente decía a los 40 millones de argentinos. Cuando le pregunto a él y le digo, ¿cuánto tiene Alemania de habitantes? Y está en el último censo 82 millones. 82 millones, más del doble lo que teníamos en ese momento nosotros. Y es un país tan pequeño, aglomerado de gente, multiplicado en un solo país. Italia también tiene sus millones. Suecia y Suiza, países pequeños. Y tienen muchísimos millones en esos países. Pero ahí está la multiplicación de la maldad. ¿Por qué se multiplica la maldad? Porque los hombres comenzaron a multiplicarse a montones. La tierra tiene inmensidad de habitantes, aunque hay muchos lugares despoblados por el clima y demás cosas, pero tiene muchos habitantes. Países africanos, también más chicos que la Argentina, tienen millones de habitantes y la mayoría pobres. La mayoría es indigentes, sin posibilidades sociales, sin posibilidades de ayuda, sin nada. Mueren de hambre, mueren de pestes. Dijo Jesús, se multiplicarían las pestes. ¿Entendemos? Pero todavía todo eso no es tan mal. Todavía es solucionable. En la gran tribulación no va a ser solucionable. Hoy, si los países ricos quisieran ayudar a África, a los países asiáticos pobres, lo podrían hacer sin problema. India, que también es un país que tiene millones y millones de habitantes. Es el segundo país quizás más poblado del mundo. Con todo ello, tiene una pobreza impresionante y sin embargo es uno de los 5 países más ricos del mundo. Qué paradoja interesante, ¿no? Tiene un pobrerío increíble la India, pero sin embargo tiene una riqueza increíble. Internacionalmente es respetado el mercado indio. No es un mercado despreciado. Lo tienen muy en cuenta en sus caídas y en sus subidas a este mercado. Sin embargo, tiene mucha pobreza. No quieren solucionar. La riqueza es para algunos pocos, pero se puede solucionar si se quiere. Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 6. Vamos a ir terminando ya con este pasaje para ver un poco el desarrollo, el bosquejo de la gran tribulación. 6, 1 al 8. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Recuerden que ustedes miran el capítulo 5 y se habla de un libro que tenía en la mano el que estaba en el trono y que estaba con 7 sellos y que nadie podía abrir. Incluso Juan estaba llorando porque nadie podía. Había un ángel fuerte que vino y tampoco podía abrir el libro. Hasta que vino el Cordero, el León de Judá, y dice que él sí podía abrir el libro. Por eso comienza con esa palabra de que el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Esto qué nos hace notar? ¿Quién va a estar detrás de la gran tribulación como protagonista de lo que será su inicio y su final? El Cordero, y el final ya será como el rey, como el león. El rey de reyes y señor de señores. Capítulo 19 de Apocalipsis. Comienza el Cordero, abre los 7 sellos y con esto abre y vislumbra lo que va a ser la gran tribulación para el mundo. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí una voz de los 4 seres vivientes diciendo, como con una voz de trueno, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para vencer. En el versículo 2, nosotros podemos ver ese caballo blanco, pero para muchos intérpretes, para muchos intérpretes, es el Señor Jesús. Pero acá, por el contexto, no es el Señor Jesús, porque si el Cordero es el que abre el sello, ¿cómo puede salir el caballo blanco? Porque claro, es cierto, uno va a Apocalipsis 19 y también hay un caballo blanco, en donde está montado al que se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero este sale con un arco, y en el caballo blanco de Apocalipsis 19 dice que viene ¿con qué? Con una espada que sale de la boca de ese que está montado, teñido de ropas en sangre. Este es el anticristo que va a venir en su momento, en su tiempo, con halagos, va a venir muy tranquilo, va a traer una paz inicial en la gran tribulación. Vean que él sale con un arco, pero no dice que lleva flecha, solo dice que sale con un arco. Pero no dice nada de la flecha, no dice nada, es como que pareciera que está vacío. Y sí, en la gran tribulación, en sus inicios, él va a vencer a todos, él va a superar a todos en capacidades. Él va a superar verdaderamente con una sabiduría diabólica, sagaz y astuta, increíble, y va a poder engañar a las masas de miles y millones de personas que hay en el mundo. No va a ser ningún problema para él hacer eso. Por eso él sale mansamente en un caballo blanco, como llevando paz, una paz falsa, pero la va a llevar. Dice, y salió otro caballo rojo, y el que estaba sentado sobre él le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y que se mataran unos a otros, y le fue dada una gran, ahora sí, una gran espada. ¿Por qué es rojo el caballo? Porque va a comenzar a derramarse sangre en la gran tribulación. Comenzará a venir la guerra y se va a armar, y esas guerras, algunas las va a provocar Dios y otras guerras las va a provocar el propio anticristo, el propio Satanás a través del anticristo. Bien, seguimos. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y ve, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía una balanza en su mano. ¿Qué va a traer la guerra? ¿Qué siempre trae la guerra? Queramos o no, y aunque seamos la primera potencia mundial en guerra, siempre va a haber muertos. No se salva nadie. La guerra siempre va a traer muertes y en cantidades exorbitantes. A veces esas muertes son necesarias, a veces no son necesarias, ni tampoco son necesarias las guerras. Pero hay que saber una cosa. El que enseñó a hacer la guerra, y sé que algunos pacifistas y amorosos me van a tirar unos tomates encima, pero ¿quién es el guerrero principal en la Biblia? Es Dios. Discúlpenme, hermanos, pero Dios es un Dios de guerra. Jehová de los ejércitos se lo llama, no se lo llama Jehová de los pacifistas. Jehová de los ejércitos se lo llama. ¿Por qué comenzó la guerra, Dios? ¿Por qué hay guerra? ¿Y por qué Dios provocó guerras? Incluso cuando se conquistó Canaán, en el tiempo de David, cuando se amplió el territorio prometido a Abraham, hubo guerras. Incluso no pudo ser él el constructor del templo, porque dice que él había derramado mucha sangre. No es que Dios le culpó a David, que él derramó sangre. Él hizo lo que Dios tenía en su misión a través de David, pero Salomón iba a tener que construir el templo, porque ya en su tiempo sí iba a estar la paz. ¿Cómo va a terminar el mundo impío? No lo veamos a Dios como un Dios pusilánime. No veamos a Dios solamente como un Dios de puro amor, bondad, misericordia y clemencia y perdón. Él hace eso, todo eso Él es también. Pero Dios es justo y santo y no tolera la maldad y no tolera el pecado. Pero las provocaciones de las guerras, ¿quiénes las han hecho? A Dios. Las han hecho los hombres. Siempre a través del pecado y la maldad han provocado a Dios. Y Dios ha también llamado a la guerra para que el mal sea destruido. Es cierto que hay naciones que hicieron guerras injustas en el mundo, pero Dios no hizo ninguna guerra injusta. Ninguna. Todas las guerras que Dios ha llamado a hacer, todas ellas fueron siempre contra el pecado y contra la maldad de los hombres que ellos mismos provocaban. Nunca Dios hizo una guerra de una manera porque a él se le antojó mostrar nomás su poder, sino siempre fue por la impiedad de los hombres y es lo que va a pasar. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: una media de trigo por un denario y tres medidas de cebada por un denario, pero no hagas daño al vino ni al aceite. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y ve. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno lo seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada y con hambre y con mortandad y con las bestias de la tierra. Caballo negro, hambre, muerte, también el amarillo trae muerte y aparejada las pestes también, pero tenía, interesante el negro, una balanza y medidas de alimento. ¿Por qué? Por la escasez. Porque las guerras, ¿qué hacen también? Y más las guerras que van a venir en la gran tribulación, que muchas guerras van a ser con armas de destrucción masiva. Armas nucleares, atómicas, armas químicas y de todo tipo. Que lo primero que van a hacer es inutilizar la fertilidad de la tierra. En estos días, en estas últimas semanas que pasaron, se estaba recordando la gran catástrofe de Chernóbil. Yo no sé cuántos conocen la historia de Chernóbil. ¿Qué fue y qué era Chernóbil? Para ahí, para los más mayores, le es todavía más fácil recordar porque ya eran adultos en esa época. Yo era muy chico cuando ocurrió eso, pero me acuerdo que escuchaba las noticias de todo el desbarajuste y el temor que había en Europa Oriental por lo que fue la destrucción, la explosión del cuarto reactor de la estación de energía de Chernóbil. Chernóbil se llamaba la estación, Pripiet se llamaba el pueblo, la ciudad que estaba y donde vivían todos los empleados. Pero ¿qué había sucedido con ese reactor? Había emanado radioactividad en abundancia y en cuestión de horas y minutos nomás al principio murió mucha gente por la radioactividad intensa que comenzó a salir del reactor nuclear. Imagínense que eso pasó en un lugar en el planeta, en Europa Oriental, y en ese lugar solo murieron inmensidad. La capital, que estaba a un poco más de 100 kilómetros de Kiev, que es la capital de Ucrania, estaban tan aterrorizados porque para colmo el viento comenzó a soplar hacia esa zona. Incluso los problemas de la radioactividad llegaron hasta la zona occidental de Europa. Países como Suiza, Suecia, Austria tuvieron que soportar los efectos de la radioactividad. Y estoy hablando de un solo reactor nuclear, de uno solo. Imagínense en la gran tribulación, por eso habla de tanto fuego y de tanto calor en la gran tribulación, porque hay otro tema con las bombas nucleares o las armas nucleares, es que producen un calor tan intenso que todo lo que está inmediato a la explosión, al lugar central de la explosión, se destruye en segundos, totalmente incinerado y destruido y desaparecido queda. Piensen en lo que fue la prueba de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki en 1948. Dos ciudades que fueron destruidas para probar a ver cómo andaba la bomba. También Estados Unidos tenía sus problemas ahí con todas esas guerras de Pearl Harbor y todo eso, pero aprovecharon para probar cómo andaba una sola bomba en cada ciudad. Y destrozó toda la zona. Toda la zona destrozó. Hermanos, no le espera algo muy agradable al planeta después que la iglesia se vaya. Gracias al Señor que Él librará a su iglesia. Pero roguemos por esas almas que todavía no están dentro de ese grupo librado del día de la ira de Dios, de la semana 70, del día del juicio, del gran día de Jehová y de la gran tribulación. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que ella nos enseña. Y muchísimas gracias, Señor, por la gran esperanza que tenemos en Cristo, por todo lo que tú nos has dado a nosotros y nos has ayudado a comprender en tu palabra que espera a este mundo y lo que nos espera a tus hijos. Oramos, Padre nuestro, para que nos ayudes, para que nos dirijas y nos acompañes siempre en este peregrinar y que muchas almas más puedan conocer a Cristo como Salvador personal, para que sean librados de este tiempo tan horrible que le espera al planeta. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.